FM Los Coihues. La FM del barrio. Hola, vecino, vecina, ¿estás por ahí? Martes a las 15 horas, Tejiendo Redes, el programa radial del Centro de Personas Mayores, El Viejita. En FM 105.5 Los Coihues. Tejiendo Redes. Los martes a las 15 horas, con novedades, entrevistas, recetas de la abuela y muchas cosas más. Tejiendo Redes. Hola, hola, otra vez Tejiendo Redes en el aire con mi querida compañera Adriana Berné, quien les habla, Mónica Conti, y él, la estrella, el operador estrella, Fabián Agosta. ¿Cómo les va? Siempre digo lo mismo, es una alegría venir acá. Y extraño cuando no puedo venir, y no puedo venir todos los martes. No, pero no, porque por suerte somos muchas las que nos animamos a conducir. Así que, como bien sabrán, y si no lo sabés porque es la primera vez que escuchás el programa, nosotras vamos rotando la conducción, porque hay varias que quieren participar de esta magia de estar sentadas adelante del micrófono y llegar seguramente a un montón de gente que está del otro lado, listos y listas para escuchar el programa de hoy. Y agradecida a estos oyentes. Que participan mucho también. Muchísimo. El día de hoy tenemos un programa que el núcleo del programa es la institución de los bomberos. Nos vamos a meter de lleno en los bomberos de nuestro barrio. Ese era un poco el objetivo del programa, meternos en esa tan altruista institución como es la institución de bomberos y darle un marco, un contexto mundial, un contexto de Argentina. Te vamos a estar pasando algunos datos de cómo funcionan los bomberos en otro lado, cómo funcionan en Argentina en general. Y para saber cómo fueron los primeros bomberos que funcionaron en este barrio, vamos a tener una entrevista telefónica con Mariana Vera, que fue protagonista de ese grupo de bomberos de Villa Los Coihues, y vamos a tener una entrevista en el piso, aislamiento y distancia social que corresponde, con Valeria Leighton, que es hoy una bombera, que es hoy una de las integrantes de Bomberos Melipal, y de ella nos va a contar cómo Los Coihues se inserta en este gran paraguas de Bomberos Melipal. Pero, ¿tenemos consigna? ¿Tenemos sorteo, Moni? Tenemos consigna con sorteo. Obviamente siempre explicamos que el sorteo es para todos los que nos llaman, no hay nada que adivinar castigado acá si no lo saben, pero la consigna es ¿cómo es la manguera? La manguera de los bomberos, pero en realidad señora, no se dice manguera. Señora, no sea irrespetuosa y no se ría de la propia consigna, porque nos hace quedar mal a todos. Me tenté, porque en realidad no se dice manguera, se dice manga. ¿Y qué es lo que tiene la gente que contestar respecto de la manga barra manguera del bombero, bombera? ¿Cuánto mide promedio de largo y de ancho? ¿Cuánto mide la boca? ¿De largo y de ancho? Sí, de largo y de ancho. Buah, es difícil. Hay una medida promedio y después hay otras medidas. Puede variar. Como en todas cosas de la vida. Pero bueno, ¿cuánto mide de largo la manga promedio y el ancho, la boca de la manga? Bueno, imaginen que es bastante larga, ¿sí? Bastante larga y porque bastante ancha también. Alucínense que tiene que llegar seguramente como lejos. Así que tampoco son kilómetros, ojo. No. Pero tiene un largo bastante considerable. Esa es la consigna base. Si vos querés, vos que llamás, querés agregar algún evento, alguna experiencia, alguna aventura que tuviste respecto de la convivencia con los bomberos, si un día tuvieron que venir a auxiliarte por algún motivo a tu casa, si conociste parte de algún cuartel de bomberos, si nos querés contar alguna anécdota que tenga que ver con los bomberos de cualquier lado y cualquier índole, además de contarnos cuánto mide su manguera, manga, lo podés hacer al 294-478-4040. Ahí nos tenés que dejar o un mensaje de WhatsApp o un mensaje de texto o también un audio. Y el nombre. El nombre, por favor. Nombre y en lo posible apellido, porque después andamos el teléfono que termina en 774 y no sabemos quién es. Y pones Moni y hay 80 Monis, o pones Ani y hay otras más. Entonces, si pudiera ser el nombre y apellido, sería maravilloso. Y te contamos quiénes, qué van a ganar los que ganen, sabiendo, por supuesto, que esto es un juego para divertirnos. Si acertás mejor y si no vas a participar igual, como te dijo Moni antes, tenemos como premios los alfajores de Tentaciones Sureñas que nos vienen acompañando desde el inicio del programa. Qué ricos son, los alfajores exquisitos de Moni Pérez, que con tanto amor los elabora. Y hoy tenemos un CD, es un CD para niños, pero dice el avisito que es para toda la familia. Son canciones de una banda que es de Esquel, que se llama Entre Cerros, música infantil para toda la familia. La distribuye justamente una distribuidora, así decimos, que se llama Diente de León, una distribuidora de literatura y música. Así que le agradecemos un montón a Fernanda Cereijo, que nos da esta posibilidad de estar sorteando un CD de esta banda con música para niños y niñas. Así que si no tenés niñitos en tu casa, pero sí tenés algún nietito, algún sobrino o algún vecino pequeño, se lo podés estar regalando. Así que bueno, vamos a estar esperando los mensajes, que como siempre nuestro compañero Fabián Agosta después nos va a leer. ¿Querés que escuchemos un poco de música o no? ¿O vamos ya directamente al tema? Te doy la elección. ¿Vos qué decís? Te doy la elección. También bueno, podríamos ir un poquito al tema, o yo te propongo algo. Puedo empezar con el tema y después. Claro. ¿Saben qué es la duda? A ver la hora que es. Bien, vamos a arrancar nosotros porque después tenemos a los entrevistados. A los entrevistados. Si lo hacemos muy largo. Exactamente. Bueno, yo te queremos contar un poco de dónde vienen los bomberos. ¿Cuál habrá sido el primer grupo de bomberos en el planeta que funcionó? Exacto. Y te cuento que hay evidencias históricas que encontraron los arqueólogos en el 2004. Hicieron una excavación cerca del valle del río Rin y encontraron vestigios de lo que podría haber sido un grupo de bomberos. Esto que encontraron, que son justamente unos accesorios que podrían haber sido las mangas o las mangueras, encontraron conductos que llevaban al agua y todo esto los hizo a los arqueólogos reconstruir la posibilidad de que ahí hubiese funcionado algo que podía ser un cuartel de bomberos. Y estamos hablando que estos vestigios tienen 1650 años de antigüedad, así que un montón. Estas evidencias históricas aparecen con grupos de romanos que se organizaron, así son los estudios que esta gente, estos arqueólogos hicieron, que se organizaron justamente contra los incendios. Hay también otras versiones que atribuyen al primer emperador César Augusto la creación oficial de un cuerpo de bomberos organizado en Roma. Unos años antes de que él justamente organice el cuerpo de bomberos, hubo otra persona, que era una persona muy rica, muy adinerada, muy ambiciosa también, era un aristócrata, se llamó Marco Licinio Craso. Y él había organizado, miren hasta qué punto la corrupción es tan añeja. Ah, bueno. Él había organizado un grupo contra incendios en Roma, pero también organizó las primeras brigadas incendiarias. Es decir, mandaba a quemar campos, galpones, y él mismo, como tenía las dos cosas, los incendiarios y a los que combatían los incendios, él mismo los mandaba a apagar ese incendio. Pero ¿dónde estaba la corrupción de este hombre? En lo siguiente, cuando se quemaba esa zona rural o ese campo o ese galpón con herramientas o con lo que tuviera, él, antes de mandar a la brigada contra incendios, hacía que el propietario le venda las tierras a muy bajo costo, por supuesto. Entonces las personas, ante la alternativa de tener plata, aunque sea injustamente vendida, y tener después una parcela devastada por el fuego, porque el tipo, si no le vendía la tierra, no le mandaba la brigada contra incendio. Entonces, ¿con qué se quedaba el propietario? Con tierras devastadas por el incendio. La gente prefería vendérselas sabiendo que era una injusticia, pero por lo menos tenía un dinero en el bolsillo. Así que Y vos te das cuenta que esto fueron lecciones bien aprendidas, ¿no? Y, sí. Con ahora, el correr de la historia. Igual, ¿cuántas veces se dice que se incendian los bosques para después vender las tierras? Totalmente. ¿No? De hecho, hay leyes que prohíben eso por hoy. Y después por les voy a contar lo que contaba mi abuelo del año de 1900, que bien. Era bombero. Eso es como los orígenes, ¿sí? Claro. De dónde empezaron los bomberos, y habrá sido seguramente entonces, si esto es verdad, por la Roma antigua. Hoy la mayoría de los bomberos pertenecen a la mayoría, no todos, al estrato público, digamos, dependen de instituciones públicas. Y hay asalariados y hay voluntarios. También hay bomberos privados, directamente todo privado, como por ejemplo en Dinamarca existen. Hay bomberos forestales, hay cuerpos de bomberos en Europa, por ejemplo, y por ejemplo en Venezuela, que son bomberos de fábricas. Ellos se ocupan del tema de incendios en fábricas o en empresas y son contratados por esas fábricas o esas empresas. Hay también bomberos dedicados al área universitaria. Y en Venezuela la particularidad que tiene, esto también sucede en Cuba, que tienen un alto grado de educación esos bomberos. Entonces, capacitan a profesores, capacitan a alumnos, intervienen en toda la dinámica universitaria, se meten en investigaciones científicas, por supuesto que tengan que ver con el tema de incendios o combustibles, en todo eso. En España, por ejemplo, en la región de Andalucía, en Valencia o en Extremadura y en otros lugares, y también aquí, hay bomberos municipales. Están directamente bancados, digamos, económicamente por el ayuntamiento. También hay otros que son provinciales y también hay otros que son nacionales, ¿sí? Esto estamos hablando en Europa. Hay también bomberos que tienen que ver solamente con el área de aeropuertos, especializados en catástrofes en el aeropuerto, ya sea incendio de instalaciones o incendios de un avión. Bueno, los bomberos forestales que tanto conocemos acá. Hay bomberos que también son militares. Militares que hacen la carrera de bomberos y bomberos que tienen que pertenecer al área militar para cumplir sus funciones. También bueno, sabemos que los bomberos están al cuidado de las personas, al cuidado del medio ambiente, al cuidado, en el caso nuestro, tan conocido, de bosques y áreas rurales. En Europa, después le vamos a preguntar a Valeria, que va a hablar de los bomberos hoy, a ver si ellos también tienen los medios que dicen tener en Europa, que son brigadas terrestres y aéreas. Tienen una alta calificación en cuanto a su estado físico, en cuanto a la técnica. Los de incendios forestales, por ejemplo, están como muy, muy capacitados. Estamos hablando de Europa. También sirven como, que acá también sucede, cumpliendo funciones en accidentes, en personas que... O sea, que tengan un problema en la casa, un problema de salud, muchas veces se llama a los bomberos. Las pruebas son muy intensas que tienen que pasar las personas para poder ser bomberos. Esto también le vamos a preguntar a Vale, a ver cuáles son las condiciones para ser bombero. Les toman carrera de velocidad, carrera de resistencia, fuerza en el tren superior, es decir, brazos. Y muchas pruebas, por ejemplo, de equilibrio, pruebas de claustrofobia y pruebas de agilidad en general. Y por último, hay países como Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, donde solamente hay bomberos voluntarios, donde no reciben ningún salario y obtienen los recursos o bien con presupuestos de los gobiernos o los municipios, o también por donaciones. Hay veces que hasta los mismos bomberos son los que compran su material, como sucede en otras fuerzas, ¿no? Sí, sí. Por falta justamente de presupuesto de los gobiernos. Y hay otros lugares como Costa Rica, Honduras, República Dominicana, donde hay bomberos permanentes que son asalariados, y ellos también reciben la misma capacitación y los tienen un poco como para que nunca deje de haber bomberos. Pues si un día los voluntarios se cansan o tienen que trabajar en otras cosas porque ahí son voluntarios y nadie le paga, bueno, es una manera de asegurarse que los bomberos siguen existiendo. Bueno, tengo algunos datos de México, otros datos de Bolivia. En Bolivia, por ejemplo, existen cuerpos de voluntarios de bomberos que cuentan con apoyo internacional y también con apoyos de las autoridades nacionales. Y en Bolivia, por ejemplo, la mayor cantidad de estos cuerpos de bomberos dependen de la policía boliviana. Uh-huh. Y utilizan también recursos asignados al área de seguridad y de la policía. Y por último, hay también bomberos que se dedican al tema del rescate, al tema del salvamento y también al tema de explosivos. Esto es un poco un paneo en el mundo, mundial, o en algunos países, por supuesto, del mundo, respecto del tema de bomberos. ¿Escuchamos un poquito de música? Ay, sí, vamos a escuchar música. Sí. Vamos a escuchar un tema musical. En este caso lo vamos a escuchar Alberto Cortés y Facundo Cabral en un tema muy bonito que dice: yo quiero ser bombero. Sí. Padre asegura será un ingeniero, la madre pretende que sea doctor, las tías quisieran que fuera banquero, un hombre de mundo, un gran seductor. La abuela sugiere que aprenda un oficio para que la vida se pueda ganar, en tanto el abuelo augura que el niño se pondrá las botas, será militar. De

105.5. Muy bien, y como habíamos prometido, tenemos al aire, ya en el teléfono, vamos a cruzar los dedos para que toda la tecnología esté a nuestro favor. Dale, cruza los dedos, Moni. La tenemos al aire a Mariana Vera, que es una vecina. ¿Cómo andás, Mari? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, Mariana, ¿cuánto hace que vivís en el barrio, Mariana, para empezar? Toda mi vida, 46 años. Toda su vida. ¿Y tus viejos sí. estaban acá desde cuándo? Mi papá nacieron acá, mi papá nació en Catedral, mi mamá en El Tronador, y mis abuelos son de acá y mis bisabuelos también. Buah. O sea, trayectoria de toda la vida. Nick, toda la vida en Nick, los Coihues. Nick. Toda la vida. Super Nick. Bueno, sí. La convocatoria de hoy era, y les contamos a los oyentes, que Mariana perteneció al primer grupo de bomberos, creo que fue el primer grupo de bomberos aquí en Villa Los Coihues, y como nos encanta rastrear las historias de nuestro barrio y de las instituciones de nuestro barrio, qué mejor que Mariana, que vivió de adentro, esto de acompañar a los bomberos. ¿Los bomberos se llamaban, Mari, cómo? En realidad arrancó, fue el primer cuartel de bomberos que existió en Los Coihues, no hubo otro antes, no hubo otra agrupación ni nada, y empezó como Brigada de Incendios Forestales. Ajá. Después tomó cuerpo y terminó siendo cuartel de bomberos voluntarios, ya con todo su papeleo, porque primero arrancaron como una agrupación. Uh-huh. Bien. Y se llamaba Brigada Zorrinos en su momento. Los famosos zorrinos, para los que en ese zorrinos. Momento recién llegábamos al barrio y conocíamos a este grupo. ¿Y por qué zorrinos? Zorrinos vino por una anécdota, porque cuando nos tocó el incendio del 96 en esta zona y después se trasladó al incendio al Ventana, en esa zona hubo mucha gente que se agrupó a nuestro grupo que se formó en principio, y entre ellos había una chica, no me acuerdo si era, ¿cómo era? ¿De dónde era? No me acuerdo si era una sueca, una francesa era, una francesa, y salió el combate ella, porque se animó y bueno, y en su momento andaba cerca de Pinicho siempre, y pasó que se quedaron las mochilas sin agua, tenían que bajar hasta reabastecer, hasta donde tenían los camiones cisterna, y entonces quedaba un poquito nada, prendido unas brasas, y ella se le ocurrió hacer pis, no había ningún compañero cerca que la viera y la apagó con el pis. Así que de ahí surgió la anécdota y bueno, y él... Pirincho le dijo, estás como los zorrinos, y ahí quedó. Y ahí quedó zorrinos, qué bueno. Y ahí quedó. Entonces, el que le puso el nombre al grupo fue Pirincho nomás. Sí, en su principio sí. En principio sí. Sí. ¿El grupo surge después del incendio del 96 o ya estaban conformados? No, lo que había antes era un grupo en cuanto a que si surgía algo, que había que precisaban gente, qué sé yo, se agrupaban como todo vecino cuando colaboran y qué sé yo, pero en realidad el grupo surge del incendio del 96, que fue el que nos afectó a nosotros. Claro, sí, claro, se venía el fuego del Catedral ya al Viejita, hacer evacuación de vecinos, ¿no? Todo eso fue tremendo en ese momento. En esa época. Lo que pasa es que en realidad el que se movía mucho en los cerros y el que la tiene muy clara, muy palpable todo, es Pirincho. Y siempre fue el vaquiano de la zona. Él siempre lo buscó parque, gendarmería, siempre lo buscaron porque era el vaquiano de la zona y tenía los medios, que eran los caballos y conocía todo, todos los lugares, los senderos y todo. Cuando había que rescatar gente siempre lo llamaron a él. Así que siempre fue así, entonces de ahí como que surgió también todo, ¿no? Es decir, que el grupo surge un poco como apoyando la labor de otros bomberos, el SPLIF o forestales o lo que sea, un poco también por conocer la zona mejor que nadie. Claro, sí, el tema de ser el lugareño, marcó mucho. Y el SPLIF en realidad no existía. Existía el Plan Manejo del Fuego. Después del incendio existía el SPLIF. Claro. El SPLIF, de hecho, en el SPLIF se fue mucha gente convocada de acá, de la misma brigada nuestra, convocada a trabajar al SPLIF. Y fueron convocados también al plan y, bueno, nuestro jefe no se quiso ir. Lo cambiaban de radio, entonces no se quiso ir, no quiso abandonar el lugar y no fue a trabajar nada para el plan. Así que se quedó. Rebelde los jefes. Sí, Mari, ¿y dónde funcionaban? ¿Funcionaban en tu casa o no? No, en mi casa, en realidad mi casa terminó siendo como el lugar para cambiarse de ropa, como ya dice. Sí. Pero porque no había lugar, entonces teníamos un cuartel pegado a casa, un cuartel de bomberos armado todo con estructuras, sí, porque eran paneles que nos lo pasaron en comodato en su momento en Hugo Santamaría, un vecino de acá también, sí, que se fue, bueno, Lili vive acá todavía ella y los chicos son, Santi, por ejemplo, por ahí lo ubican, que es el de Almacén Luna, el papá de él. Y bueno, después con el tiempo se desarmó, fue mudando, estuvimos, el último lugar que estuvimos fue en donde está el Chen. Exacto. Ese lugar ya no los habían cedido antes y después nosotros se lo terminamos dejando para que armen el Chen. Y antes de eso habíamos estado así en la casa de un vecino, Oscar Arellano, que está en la esquina de que sería el Alerces y Liguel Calel. Él prestó su casa y ahí fue el cuartel antes de estar a donde estaba último, que fue donde está el Chen. ¿Dónde está el Chen? Ahí se armó. Claro, funcionaba ahí en su casa. ¿Y usted? Un gran vecino amigo, sí, porque fue, tenía la casa sola y la cuidábamos nosotros y le pedimos y accedió al toque. Así que bueno, qué bueno. Ahí tuvimos más espacio físico. Sí, y lo que vos decías antes, que al principio surgieron como vecinos que ayudaban ante un episodio. Eso, sí. Eso la verdad que es muy muy valorable. Y la función que tenían era justamente atacar incendios tanto estructurales de casa o lo que fuera y también incendio forestal. Sí, cuando arrancamos como incendio forestal, abocado a eso porque fue lo que llamó en su principio. Pero después con el tiempo, cuando fuimos conformando lo mejor y ya con comisiones, personería jurídica y todo, terminó siendo la asociación del cuartel voluntario de bomberos de voluntarios de Villa Los Coihues, y ahí ya era interfase, claro, y era estructural y era todo. O sea, era todo. Era un cuartel más, sí, sí. Corrían a donde se necesitaba. Fueran llamados. Y Mariana, les recuerdo a los que están escuchando que estamos hablando con Mariana Vera, es una vecina de aquí del barrio que perteneció al grupo de bomberos de Villa Los Coihues, Zorrinos, muchos nos acordamos de esa época y todo lo que ellos ponían cada vez que había que salir a ayudar a alguien o a apagar algún fuego. Me estoy acordando del incendio en la otra esquina de mi casa que fue tremendo y verlos correr y que el agua no sale y esos momentos de tanta tensión. Uno de los últimos episodios que tuvimos de salidas, digamos, ese. ¿El de Serra? ¿El de la esquina esa? El de Serra, sí. Es lamentable, pero tremendo. Bueno, ese fue uno de los últimos y anterior a ese fue el de Almacén Luna al lado, que tenía la carpintería. Claro. Y se la pudieron salvar, gracias a Dios. Sí, sí, que corrían ahí los Zorrinos con lo que tenían, que no era mucho. Y hablando de lo que tenían, ¿cómo hacían, Mariana, para obtener recursos, para poder equiparse? ¿En qué consistía el equipamiento que ustedes tenían? ¿Y de dónde sacaban los fondos para todo eso? Bueno, nosotros cuando arrancamos pudimos lograr, en realidad empezamos con muchas donaciones, o sea, después pedir mucha donación al pueblo en general, instituciones, nos colaboraron bastante, así hicimos la indumentaria, después todo lo que era herramienta también, muchas fueron donadas de afuera porque fuimos conocidos, reconocidos en realidad a nivel internacional, entonces también fueron mandadas cosas desde afuera, equipamiento. Qué bueno. Y después los recursos fueron, tuvimos que hacer buenas contribuciones, que vendimos mucho tiempo, teníamos una persona que habíamos contratado para que se encargara de eso, y después se hacían eventos en el cuartel, aparte teníamos muchos socios, era poco, pero bueno, En su momento no sirvió para mantenernos, si bien había que estirar mucho el dinero porque no alcanzaba y se priorizaba mucho en el combustible, en las herramientas, mucho poníamos de nuestro bolsillo, mucho todo lo que fuera papeleos, cosas, trámites, era a costación de cada nosotros que podíamos y qué sé yo, todos poníamos un granito y entre todos lográbamos juntar y surgir, ¿no? Sí, claro. Claro, sí, como suele suceder con muchas instituciones, ayuda de los vecinos y aportes del propio bolsillo, ¿no? Costó, pero en su momento fue lindo. Por ejemplo, los fines de semana pasábamos en el cuartel, pasábamos películas, vendíamos panchos, hacíamos cosas así, eventos primero para que los chicos la pasaran lindo, con un precio que a nosotros nos sirviera y que ellos lo disfrutaran. Y aprendía bastante, aparte de ver ahí todo, ¿no? La indumentaria y qué sé yo, los chicos también tenían como ese, dice que quieren saber cómo funciona y todo. Qué atractivo tiene, ¿no? Los bomberos con todo ese equipamiento y la autobomba y todas esas cosas que atraen tanto. Y en esa época también iba Papá Noel arriba de... ¿O fue posterior? Sí, iba. Fueron los primeros. Fue el primer Papá Noel. No, el primero no fue ese. ¿Sabés cuál fue el primero? ¿Cuál? El primero fue el que pasó, lo llevó en su camioneta de Julio con Ale Bernet. Sí, sí. Ese fue el primero. Y seguramente con Oscar. Fue el primero y que me acuerdo que mi hija se emocionó tanto que lloraba que no lo podía creer. Les cuento una pequeña anécdota. A veces Oscar, que era el pseudo Papá Noel, se bajaba de la camioneta y lo corrían los perros. Y Papá Noel tenía que correr porque los perros lo querían morder. No sufría con los perros. Sí, ya hace mucho se sufría con los perros, exactamente. En eso mucho parece que no hemos cambiado. Che, Mariana, ¿vos te acordás quiénes estaban en ese cuerpo de bomberos, en los zorrinos, algunos que te acuerdes y tengas ganas de nombrar? Mira, teníamos, bueno, la cabeza, el primer jefe era Anito, segundo jefe era Martín, tercer jefe era José, después venían todos los que eran los demás bomberos comunes, digamos, estaba Rodolfo, Patricio, Emilio, Jorge, Carmelo, Eduardo Lobo, Pirincho, Ale, Leandro, Miguel, Marco, Rubén, Pehuen, Rubén, Pehuen, Matías y Emilio eran cadetes. Patricia, después último quedaron Paula, Edgar y Marcela, que fueron los últimos que ingresaron. Y después, bueno, había muchos que terminaban haciendo, era la comisión, pero cuando había que salir y prestaban su apoyo, también eran de la comisión. Claro. Que en su momento fue Daniel Villet, el primero fue Ricardo Porto, después estuvo Víctor Katz con Eddie, los de los que tienen los dos campings, el camping ecológico y el camping suizo. Claro. El camping, perdón, W. Sí, el W. Ellos colaboraron mucho en la comisión. Bien. Y después teníamos mucho apoyo de los vecinos, mucho colaborante de vecinos, mucho voluntariado. Sí, era una movida de vecinos enorme. Sí, sí. ¿Cuál? Eran un montón, la verdad. No, y organizar todo un grupo de vecinos también, cuando venían y querían colaborar todos y había que hacer toda la parte de logística, era difícil igual, sea, estar en todos lados, pero bueno, era lindo y tiene muy lindas anécdotas de todo, ¿no? ¿Y vos qué hacías ahí, Mari? Bueno, a mí me tocó ser la única operadora de radio y la de logística. Muy bien. Porque no había nadie que le tenían como miedo a las comunicaciones. Por eso no, vos estás hablando hoy. No. Y hay un señor que no voy a nombrar que no quiso hablar. Sí. ¿No? No quiso hablar en el trabajo, dijo que no, que ya pasó. Claro, ya está. Sí, no quiso. Pero bueno, sí, me pasaba. Cuando yo no estaba, se desesperaban porque decían, ¿quién va a ser? ¿Quién va a estar? ¿Quién va a operar? ¿Quién va a...? Y era como que igual vivimos 10 años que no vivimos nuestra propia vida. Sí. Porque no la vivís. Pero vos recibías los llamados, las urgencias, digamos, y ahí convocabas. Todo. Sí, era la despachante, o sea, y no solo despacho, sino que después del despacho queda mucho trabajo por detrás, que es toda la parte logística. Claro, sí, totalmente. Qué bueno, qué buenos recuerdos, cuánta gente, ¿no? Sí. Cuánta gente que hoy no está, que se fue a vivir otro lado, que, bueno, nada, la vida los ha llevado por otros destinos, pero realmente un montón, un grupazo de trabajo y de entrega, y la ¿no? verdad más, que más tanta que nada. Tanta gente, es mucha gente, el tema que había que manejar más o menos entre ides y venides y qué sé yo, eran como 40 personas. Fácil. Qué bárbaro. Bueno, Mari, se nos va terminando el tiempo, tenemos otra entrevista, tenemos un par de cositas también para comentarle a los vecinos, a los oyentes de todo el planeta, porque salimos por internet también, así que... Ah, claro. Así que te agradecemos un montón que te hayas prestado para esta entrevista, que nos hayas contado un poco la historia de los bomberos aquí en el barrio, cómo empezó todo, ¿no? Con muchísima gente, por ahí con no todos los recursos, pero básicamente con una actitud y una voluntad envidiable. Así que muchísimas gracias, Mari. Bueno, dale, de nada. Un placer escucharte. Te abrazamos fuerte. Bueno, igual. Gracias. Que tengas buenas tardes. Gracias. Chau, chau. Chau, sabes que se me ocurrió decir algo. Vos sabés que yo estaba escuchando a Mari y pensaba, ¿cómo definir un bombero? Porque son personas especiales. Son personas que le dedican la vida, en lugar de un hobby, a la familia, como decía ella. Estar dispuestos... Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo de su vida. Perdés parte de tu vida dedicada a ser un profesional del salvataje, por ejemplo. Tal cual. Yo escuchaba y pensaba en todo esto, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene un hobby, que pinta, que es artesano, lo que quieras, que también es muy importante. Pero son estos especialistas de la vida. No sí, sé. Esta entrega, ¿no? Una entrega y ser profesionales. A mí se me ocurrió eso, ser profesionales del salvataje. Bueno, en un rato vamos a tener a una que nos va a poder contar qué se siente con esto de estar las 24 horas pendiente de una radio. Y que si estamos acá entrevistándola y la llaman, se tiene que levantar y se tiene que ir. Yo soy una admiradora de ellos porque soy nieta de un bombero. Y lo amaba la profesión, esa profesión. ¿Querés contarnos un poquito lo que tenías vos de, bueno, de lo que pasa acá en la Argentina y el cuartel? Dale. En realidad los primeros bomberos surgen a partir de la Policía Federal, en 1866, se nombraron vigilantes especialistas en detectar dónde había fuego. Ah, mira. Eran 10 vigilantes que los sacaron de la calle para vigilar a los ladrones, podemos decir. Claro, sí. Para detectar dónde había fuego. Y después en el año 70 formaron también con 30 y después ya fueron conformando una cosa como más conformada como un cuerpo de bomberos. Pero hablando de los bomberos voluntarios, que es lo que a mí me sensibiliza también en la vida, ¿no? Que en 1884 surge el primer cuerpo de bomberos voluntarios en La Boca. Porque había una gran inmigración de italianos y genoveses. ¿Y qué pasaba? Cuando las viviendas eran precarias, estamos hablando en aquel momento con madera y chapa, y que tampoco hoy estamos muy lejos de eso, en nuestra zona con la construcción seca. ¿Qué pasaba? Ese cuerpo de bomberos de la policía estaba en el centro, en el que todavía hoy es el departamento de la Policía Federal, el departamento central. Y no llegaban. Y había fábricas en esa zona, fábricas de velas, fábricas... Y no había los elementos de seguridad que hay ahora. Entonces hubo un incendio muy grande y había un genovés que se llamaba Tomás Liberti, que después de un... Y los iban con baldes a apagar. A apagar. con baldes que sacaban del río, iban y apagaban los incendios lo que podían. Entonces este señor Tomás Liberti, en el año 84, se le ocurre... 1884. Sí. Estamos no, 1984. No, 1884. Eran todos inmigrantes y él convoca a todos los que querían colaborar, simplemente para cuidar sus propias viviendas, los convoca, se unen y un 2 de junio, que por eso el 2 de junio es el Día del Bombero Voluntario, el 2 de junio queda conformado el primer cuerpo de bomberos voluntarios en La Boca. Bien. Y desde esa época partimos. Hasta 1880, en el 89, un señor presidente que se llamaba Juárez Celman los prohíbe. ¿Ah? A pedido del jefe de la policía, porque quedaban mal. Porque cuando llegaban los de la policía y había un incendio, ¿qué pasaba? Ya lo habían apagado los voluntarios. Ah. O ya habían. Entonces, diciendo que no obedecían las normas y demás, los prohibieron hasta el 90, que Carlos Pellegrini, como presidente, los vuelve a institucionalizar. Incorporar, claro. Y los incorporan y les da toda la historia que después tenemos. Empezaron a recibir donaciones y empezaron a recibir ayuda de los gobiernos y demás. Y habría mucho más. Pero lo que puedo decir es que hoy, por lo menos después le vamos a pedir a Valeria que nos ayude si yo dije algo diferente, hay 43.000 bomberos en el país, voluntarios, de los cuales 36.000 son hombres y 7.000 mujeres. Bien. Y después bien. Está la OVA, que es la Organización de Bomberos Americanos. Ajá, ¿de toda América? De toda América, desde México hacia abajo. Muy Eso bien. Es lo que yo encontré en internet. Y más o menos son 13 países que no encontré cuáles eran. Sí. Pero hoy la están OVA... bajo la bajo, OVA. Claro, hoy la OVA trata de dedicarse a la profesionalización de los cuerpos de bomberos locales y de cada país, porque son los 13 países que los conforman. Perfecto. Y ellos que lo detectaron, se nombraron el 11 de septiembre, otro día del bombero, en honor a los bomberos que murieron en la torre. Ah, las víctimas del atentado a las Torres Gemelas. Exactamente, que fue una banda, como dirían los chicos, de la cantidad de bomberos que fueron que murieron en ese evento, en ese siniestro. Bien. Bueno, ahora más que nada la quiero escuchar a Valeria. Escuchamos un poquito de música para hacer entrar a Vale Leighton, otra bombera, que nos va a contar también algunas cositas. La vamos a escuchar. Corran la mesa, corran las sillas, corran todo lo que tengan cerca, oyentes, para bailar con Daniela Romo. Y ¡ay! Que vengan los bomberos. Que vengan los bomberos. Los bomberos, se me está quemando. Que vengan los bomberos, estoy muriendo. ojos son candela, brasa, carbón y humo. Pensaba que no iba a hablar ya, con tanto programa, tanto mudo, programa. Lo teníamos mudo. Un lujo la entrevista de hoy, la primera de las entrevistas día de hoy. Y ahora otro lujazo. Y ahora otro lujazo, por eso. Vamos a algunos de los mensajes que han llegado aquí al teléfono de la radio. A ver, hace 3 años tuve la experiencia de recurrir a la asistencia solidaria de nuestros bomberos. Mi nieto, que era trasplantado de corazón, tuvo 2 episodios cardíacos en la calle. Inmediatamente estuvieron presentes los bomberos de nuestro barrio. Ustedes me dan ahora la oportunidad de agradecer públicamente a esta bendita solidaridad de nuestros queridos bomberos, nos dice Marta Monge aquí en el teléfono en el 2944-784040. Otro mensaje, acá Victoria también les manda un abrazo enorme, sigan adelante. Entonces, ¿sabe qué tendría que hacer yo? Tendría que encontrar cuál es el cable para que Victoria, porque pueda si no, hablar. Claro, porque claro, si no, ¿qué hago? Si no la tenemos muda la semana Victoria que viene, también. La semana que viene les cuento yo lo que dijo Victoria, no, estaría bueno que lo pueda compartir con los oyentes de este programa, a ver si sale esto. Hola, hola. Esa no es Victoria. Un saludo para Moni. Te amo, viejita. Que sigan tejiendo redes. Ahí está su hijo, Mónica, en el aire. Mi amor. Tenemos otro mensaje más. Hola, qué lindo escucharlas, nos dice Moni Pérez. ¿Y a su hijo cómo le va a llevar los regalos hasta Perú? No, se lo mandamos a Vicky. Yo voy, ah, yo voy, si ¿sí? quieren. Sí, sí, sí, yo voy. Vamos todos para Perú. Pongo el 12 yo, ¿eh? Buenas tardes, soy Marta Cubat. Las medidas son... Ajá, habla de... Ah, de la medida de la manga. Habla... A mí me salía un chiste tan fácil que me da vergüenza sí, decirlo. Sí, sí. Buenas tardes, soy Marta Cubat. Las medidas son 38 de diámetro y 25 metros de largo. Un cariño para todos. Muy bastante bien. Cerca. ¿Sí? Muy bien, ahí... Hay distintas medidas. Bueno, vamos a presentar a la otra conductora. Tengo uno más, ¿eh? Hola, querido trío, qué placer escucharla desde las grutas. La consigna para mí es tan difícil como la de la ratonera. Fue para algunos. Así que ni voy a hacer trampa preguntando al señor Google. La felicito por hacer un programa con la institución de bomberos que tanto hace por la gente. Y esos son los mensajes que han llegado. Esta era Gaby. Gabriela Matosa. Ahí está. Bueno, listo, yo me voy a mi casa. Muchas gracias. Vuelva dentro de un ratito porque seguro que va a haber algún otro mensaje. Bueno, tenemos acá sentada a otra entrevistada de hoy, Vale Leighton, Valeria Leighton, que es bombera. ¿Se dice bombera, Vale? No sé, yo digo bombero. Yo siempre soy bombero. ¿Vos sos bombero? Sí. Pero... O bombere. Un bombero, digo. Bombero. Una bueno, costumbre. Bueno, es bombero entonces. Vale, Leighton, te va a hablar. Buenas tardes, Adri, Moni, Fabi y bueno. Qué bueno tenerte acá. Hoy es un poco un homenaje que queríamos hacer a la institución de bomberos, que nos parece que es una de las profesiones más altruistas que puede haber. Hablábamos de esto de Mariana decía que un poco durante 10 años no había tenido una vida normal o casi no había tenido vida por estar todo el tiempo pendiente del llamado, del auxilio, de la emergencia. ¿Te pasa un poco de eso, Vale? Ser bombero es un modo de vida. Uno elige esta forma de vivir. Exacto. La familia, todo gira en torno a lo que está sucediendo, al handy, si suena o no suena. Es un modo de vida, uno elige esto. Sí, puede pasar esto de que, digamos, priorizás ser bombero y no priorizás pintar o no priorizás otras cosas. Sí, sí, claro. O priorizás pintar en cuartel. Claro, o la mesa del cuartel. O... En vez de pintar tu casa, que es lo que uno por ahí a veces debería hacer, pintás el cuartel. Sí. ¿Y desde cuándo estás en los bomberos? Yo me anoté para Bomberos Melipal en el 2010. Uh-huh. Hacía muy poquito que había sido mamá y al mes y medio de haber parido inicié el curso de aspirantes de bombero. Ah, bueno. Querías estar en forma nuevamente. Quería estar en forma nuevamente. Ahí arranqué mi actividad bomberil. Igualmente, años atrás en Buenos Aires había hecho un par de cursos de la Cruz Roja. Y desde los 17 años era una cuota pendiente que tenía personal de saber qué hacer ante un accidente. Ah, y bueno, me había quedado esa cuota pendiente y a los 36 años pude iniciar esta vida apasionante. Es decir que el bichito ya te había picado hacia unos cuantos años atrás y lo concretaste. Sí, buenísimo. Sí, sí, sí. Y los bomberos Melipal, yo tengo así como una idea que el destacamento de acá de los Coihues, si es que se llama destacamento, vos me dirás, o después podemos ver cuál es la diferencia, si lo podés decir, pertenece... ¿O está bajo el paraguas de la jurisdicción. Melipal? Sí, te cuento un poquito más o menos a grandes rasgos. Bariloche es una ciudad única a nivel bomberil. Uh-huh. Por lo general todas las ciudades tienen un cuartel central y después destacamentos. Uh-huh. ¿Sí? Bariloche es tan extensa geográficamente que, así como se formó hace 70 y pico de años el cuartel central de Bariloche, el que está ahora en Yatasto, pero que antes estaba en el centro, después se formó hace 50 años, este año cumplimos 50 años, el 1 de agosto, Melipal, y Melipal cubría desde el kilómetro 1 hasta Campanario, hasta allá, hasta el 27. Un montón. En ese camino, después se formó Ruca y por último se formó Campanario. Entonces, cada... Campanario, Ruca, Melipal y Bomberos Centro tienen sus destacamentos. Serían como sus sucursales. Sí, claro, como anexos. Claro, sus anexos. Melipal tiene Villa Catedral y Villa Los Coihues. Yo acá, como me habías pedido un poco de historia de Melipal, sí, claro. Yo no soy parte, en los últimos 10 años soy parte de Melipal. Estuve averiguando cosas. Estuviste haciendo la tarea, muy bien. Me vine con un machete. Estuve preguntándole a todos y demás, así que bueno. En 1997, después del gran incendio que hubo de Catedral, se empiezan las primeras reuniones con Bomberos Melipal, los directivos de la Junta Vecinal y vecinos de acá para empezar a capacitar a los bomberos para que sean parte de Melipal. Eso fue en 1997. En el 2 de mayo del 2000, se da por iniciado el curso de aspirantes con dos bomberos de acá de Coihues, que uno de ellos era Leguizamón y Scotty. Leguizamón sigue activo, Scotty es cuartelero, hoy está en el cuartel. Hoy está de radiooperador como fue Mariana en su momento. Claro. Y después, a los poquitos meses, se incluye a Portanova y a Chamorro. Habiendo cuatro bomberos en Coihues, se trajo un móvil a los Coihues, el móvil 2, que todavía sigue estando, es un V8 hermoso. Bueno, ese móvil iba casa por casa. Este, una semana lo tenía Legui, otra semana lo tenía Chamorro y así. Porque hasta ahí no había. No había un edificio, cuartel, no había un destacamento edificio, ni nada. Edilicio, nada. Sí, nada. El destacamento se inaugura con recursos del CIMBOB en el 2006. También en eso es particular Bariloche. Después del incendio grande que hubo de Catedral, se crea el CIMBOB. Y el CIMBOB lo que hace es distribuye todo lo que pagamos, creo que son 20 pesos con en la luz. En la luz. En la luz. Ese dinero lo distribuyen los cuarteles según la demanda que tengan. Por ejemplo, Bomberos Melipales el año pasado tuvo cerca de 300 salidas. Centro calculo que debe tener alrededor de 1.300 porque tiene muchos toques de sirena. Y así que divide el dinero que ingresa al SIMBUB, se divide en cada cuartel. Uh-huh. Ese dinero está destinado específicamente a edificios, a combustible, pero no, por ejemplo, a equipamientos. Los bomberos hoy, los bomberos de Melipal, reciben dinero del Estado Nacional, del Estado Provincial, del SIMBUB y de los socios. En muchos pueblos chicos, los bomberos son sostenidos por los socios. Claro. Se hacen así como decía Mariana, venta de empanadas, rifas. Siguen funcionando de esa manera en mi pueblo, en otros pueblos. Claro, en mi pueblo, Ameguino, funciona así. Uh-huh. Si bien el Estado Nacional ya tiene un porcentaje destinado para los recursos, para los bomberos, para no lo es que suficiente. Es, claro, no es suficiente. Y es, siempre se dice, es para lo que es edificio y material, no para el bombero. El bombero voluntario no recibe sueldo. Uh-huh. Bueno, hablé mucho. No, re interesante porque aparte, bueno, nos contás cosas que nosotros no sabemos. Claro. O sabemos, o pensamos que debe ser así, pero en realidad no, no lo sabemos. Bueno, y como fecha, digamos, de inicio del destacamento acá de los Coihues es el 18 de mayo, que esto es la anécdota que te contaba el otro día. Sí. 18 de mayo del 2016. Y mi querida junta también cumple los años el 18 de mayo. El mismo día, mirá qué casualidad. Che, ¿y qué tipo de eventos ustedes cubren? ¿Van al bosque a apagarlo? ¿Van al accidente en la ruta? Sí, tenemos alrededor de un 70% de asistencia a personas, ya sea... ¿Mucho? Ya sea en accidente o atención a personas en los hogares, paros cardíacos y demás. Uh-huh. Y después, bueno, incendios de estructura. Vivimos en una zona de interfase, entonces es incendio de estructura. Si bien, si el incendio se inicia en una estructura y se va al bosque, uh-huh. enseguida está el spliff, que es como decía Mariana, el spliff se forma mucho después del incendio de Catedral, se forma el spliff en la provincia de Río Negro. Que ellos son brigadistas que atacan en el bosque y sí tienen un sueldo. Uh-huh. Brigadistas que atacan en el bosque sonó raro. Sonó raro. Tipo el lobo de Caperucita. Pero bueno, que sí, es se entiende. El 4 de mayo, el día de los brigadistas. Y también nosotros somos brigadistas, ¿por qué? Porque también vamos en colaboración. De hecho, ahora, cuando fue el gran incendio en Bolsón de Melipal, bueno, fue un móvil y hubieron 26 voluntarios que estuvieron atacando el fuego. Junto con los brigadistas de allá del spliff en Bolsón. Y es decir que los llaman en un gran porcentaje por temas de personas. Sí, en un alto porcentaje de personas. Y accidentes. Dentro de personas. Ese 70%. Sí. Bueno, eso por un es lado, un porcentaje por suerte, de Melipal. Que hubo poco incendio acá en Bariloche este año, me equivoco. Y hubo un montón y yo vivo en el Caper. ¿Cómo es? Sí, ha habido, lamentablemente ha habido casas que se perdieron, pero sí, no ha sido tan alto el porcentaje. Pero sí, está bien, yo me refería a bosque y estas cosas de bueno, fuegos mal apagados y todo eso. El sábado tuvimos un incendio grande, que es más de 5 horas acá en Golondrinas, en el barrio Golondrinas, ¿viste Campichuelo al fondo? Sí, tuvimos un incendio de interfase muy grande. Ah, mira. Sí. Y ahí detrás de la clínica San Carlos, ¿qué pasa que se incendia acá? Bueno, ahí dijeron, no sé, no hay uno con fósforos. Ahí dijeron que fue por una chispa de una soldadora, que cayeron sobre residuos forestales, por eso no está bueno de tener residuos forestales. Sí, claro. Y aparte está todo tan seco, ahora seguimos todo marzo con un nivel muy alto con riesgo de incendio. Sigue la prohibición de fuegos, ¿no? Sí, por 90 días es el decreto. Bien. Ahí y se estaba manejando de que sea como fijo eso, de que no en verano no fuego en los lugares públicos. Bien, está bueno, sí, imprescindible. Sí. ¿Y vos tenés alguna función en especial dentro del cuartel Melipal? Yo hace muy poquito arranqué a trabajar como radiooperadora dentro del cuartel. Y dentro del cuartel, cada una hora de salida hay 7 horas de trabajo. ¿Qué significa esas 7 horas de trabajo? Son capacitaciones. Ahí cuando hablaba Moni, ¿es? Sí. Moni hablaba de la OVA. La OVA sí, Argentina pertenece a la OVA. Nos envían capacitaciones, hoy por hoy todas las capacitaciones son por internet, pero sí nos está en todo lo que es las capacitaciones la OVA. Y hay trabajo de mantenimiento de móviles, de mantenimiento de equipo, de capacitación, de papeles, lleva muchos papeles. ¿Y todos hacen todo o hay funciones? No, todos no, más afines, digamos. Ajá. Yo hace mucho que estoy dentro del área personal y con todo lo que es papeleo y demás. El papeleo Wazowski. ¿Te gusta? Completaron la mala. Igual te gusta el papeleo. Estás acostumbrada al papeleo. Sí. Después de haber Soy estado. Soy secretaria ejecutiva, así que bueno, por claro, algo. Sí. Por eso. A ver, ¿qué queda en el chiste? ¿Algún evento que te haya marcado dentro de tu carrera de bombero desde el 2010, dijiste? Sí. La partida de Alfonso me marcó mucho. Se me quiebra fuerte. La voz. Fue fuerte. Bueno, y sí. Bueno, y hoy justo lo vimos a Camel, que partió Camel. Y nada, son hechos que te marcan. Una vez tuvimos que ir a rescatar un perro de arriba de un árbol. Mira, no era un gato. No era un gato. Voy a contar cosas más divertidas. Un poco. Es parte de la tarea que ustedes tienen. Ahí está. Mis hijos más de una vez me preguntan, ¿por qué no me decís cosas malas que pasen en bombero? Me entero por otro lado. Claro. Soy de llegar a casa y contar lo bueno. El paso amargo. ¿Qué pudieron salvar y qué pudieron hacer? Sí, está bueno. ¿Qué es lo que se puede hacer? Está bueno. También para no quemarme, digamos, es porque si uno se agarra de las cosas positivas, puede seguir hablando. Claro, seguro. Después, qué sé yo, lo que tarda a veces la ambulancia en llegar, a veces querés como matar a la ambulancia que no como viene. Ustedes no pueden trasladar a una persona. Hay veces que se habilitan a los bomberos cuando son casos muy... Muy de urgencia. Sí, muy marcados, cuando hay niños. Ahí sí. Claro, porque ustedes lo llaman, ustedes llegan enseguida. Sí, somos el primer respondiente. Pero a veces no pueden hacer nada hasta que la ambulancia no llegue. Sí. Ahí Moni quería hacerte una pregunta. A ver, Moni, bueno, pero aparte de contar algún evento que hayas vivido, algo gracioso que hayas vivido. Por favor, contalo. Yo ahí con el tema de la manguera. Es medio zarpado para esta hora. ¿Habrá muchos niños? No, están en la escuela. No, todavía no. Mañana. Están en el lago. Recuerdan el volcán que trajo un montón de cenizas. Y yo conectaba la manga de bomberos al hidrante que está al lado de la escuela y regaba en el horario de que venían a retirar a los niños. No sé si se acuerdan. Sí, sí, claro. Yo era la loca que estaba regando la calle para que no se levante tanto polvo. Con la ceniza. Entonces pasa un colectivero y me dice, ¿no querés conocer mi manguera? No. Y entonces yo con la manga de bomberos dije, estoy acostumbrada a mangas grandes. Y el colectivero cerró la ventanilla y siguió de largo. Bien, bien, rápida para contestar también, me gustó. Muy bien la señora. Sí. Bueno, ¿querés contarnos algo más? ¿Te quedó algo? Yo te quería preguntar, ¿qué pasa con el tema de la ART hoy? Nada, no, porque se cayó el proyecto, no pasa nada, no tenemos ART. ¡Qué locura eso! Eso me parece una barbaridad. Sí, una barbaridad. Es que yo creo que al 99,9% debería parecerle una barbaridad. Sí, sí, sí. Y hay que reflotarlo, hay que empezar nuevamente. Sí, hay que empezar nuevamente, es un camino largo de lucha, la pandemia nos trajo frenó a todos. Todo. Sí, nos frenó y bueno... como institución estamos abocados hoy por hoy, estamos concentrados en otra cosa, ¿no? Los bomberos, la verdad es que tenemos, yo creo que el 80% una personalidad de estar ocupándose de los demás y no de lo propio. De lo propio. Bueno, tendrían que tener un manager que se encargue de estas cosas, porque claro, es imprescindible que uh-huh. tengan una RT, algo que los sostengan en caso de necesidad. Sí. Con tanto riesgo de trabajo justamente que tienen. Y sí, por eso no los quieren, justamente, bueno, desgraciadamente. Está bien. Claro. Igualmente, hoy por hoy, los bomberos entramos a un incendio muy protegidos. Vos hoy mencionabas esto de claustrofobia uh-huh. y demás. Nosotros no entramos a un incendio sin protección para no aspirar claro, dióxido, sí, sí, este sí. monóxido. Nada, es como que no se hacen las cosas arriesgadamente. Por ser voluntario no quita que no seamos profesionales. Somos no, muy claro, profesionales en lo claro, que hacemos. Claro. No entramos sí. a un incendio. Supongo locamente. Que minimizan todos los riesgos, porque también esto de sobrevivir es prioritario. Sí. Pero convengamos que tienen una función donde el riesgo es sí. permanente. Sí, sí, donde digamos donde todos se van corriendo, nosotros vamos adentro. Claro, ustedes entran donde sí. nadie quiere entrar, sí. obviamente. Sí. Uh-huh. Bueno, esperemos que se reflote ese proyecto y se pueda lograr. Por ojalá Dios. Que se logre, por favor. Sí. Gracias. Bueno, Vale. Bueno, ay, gracias. Qué lindo estar acá. Qué gracias, Vale. En la radio. Sí, sí. Les contamos que como acá no puede haber más de dos personas, Moni se fue. Sí, le sacamos ahí al lado afuera. Del no, operador, fue, Fabián. Fue todo un honor. ¿Se gracias, portó bien? Sí, ¿no? Estar al lado del operador fue un estar honor. Estar al lado del operador, a ver si aprendes y algo. Y la visita de Valeria. Y nosotros agradecerte un montón, Valeria. Muchas gracias. Muchas querido gracias, venir al piso de la radio, siempre estar viéndonos está buenísimo. Así que le agradecemos a Mariana que nos haya atendido telefónicamente, que la verdad que nos contó un poco la historia de los bomberos de acá del barrio, y Vale que pudo por suerte venir al piso y nos contó de Melipal y de nuestro destacamento que pertenece sí. Hoy a somos Melipal. 15 bomberos y somos dos mujeres acá en Coihues, así que un beso wow. a Gus. ¿Vos estás contenta con yo eso? Estoy yo feliz. Te iba a decir dos. Yo estoy feliz. Muy bien. Estuve sola durante tanto tiempo. Veamos el vaso medio lleno por entonces supuesto. Y vamos por las chicas. Escuchamos un poco de música. Dale. Lo vamos a escuchar al Piti cantando Fuego con los Intoxicados. Sí. Bien. Quemarme sin antes pelear. se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego quema por dentro. Fuego, fuego, fuego, fuego. Programa del Centro de Personas Mayores, El Viejita. Y aquí estoy de vuelta porque hay más mensajes. Qué suerte que volvió, porque dijo, sí, me voy a mi casa. Yo me fui a cubrir la Valeria mientras dejaba el puesto de bombero. Bien. Yo estaba ahí. ¿Sabes por qué? Bueno, ¿puedo contar una de bomberos? Sí, yo, claro. Sí. A mí me encantaba pasar por el cuartel de los bomberos de mi barrio de Villurquiza porque había un perro muy gracioso. Que aparte a mí me llamaba la atención porque siempre pasaba el carro de bomberos y el que pasaba asomado a la ventanilla era el perro. El perro. Entonces me gustaba ir ahí para ver ese perro que era un qué personaje lindo. Total. Era medio parecido a estos perros que son patagónicos, esos medio chiquitos, blanco y negro. Sí. Uno de esos. Así que me acordé del perro ese. Del perro de los bomberos. Qué buen programa, chicas, dice Gabriela Divano. Felicita y agradece de corazón a la institución de bomberos voluntarios. Y Susana no dice, no sé cuál es la respuesta con referido a las dimensiones de la manga o manguera. Sí. Pero muy interesante lo de la manguera, dice Susana. Otro, qué buen programa, muchas gracias a los bomberos por su desinteresado servicio, nos dice Elsa y les da las gracias a los bomberos. Y al otro teléfono que tengo aquí se ha comunicado Mariana Vera, quien fue la primera entrevistada, que yo ahora tendría que poder, acá encontré el mensaje. Dice, vendimos, y manda una foto, estos laberintos que Roberto Boanco, vecino, sí, nos llaveritos. Donó. Ah, llavero. Nos donó para recaudar fondos. Y dice, me olvidé algunos voluntarios como Sergio Asto el Chaca, Pablo Braico, Fendi Massa. Y nos dice que lo manda acá porque se le había borrado el teléfono de la radio, el 2944-784040. Excelente. Ya acá la escribana Conti anotó a todos y a todas las que llamaron. Son todas mujeres, ¿no? Y ahora vamos a hacer el sorteo. ¿Evitamos el todos? Porque yo ya tengo, sí, llaman las chicas. Yo ya nomás tengo los papelitos doblados para hacer el sorteo. ¿Qué íbamos a sortear? Vamos, sí. CD para niños y los alfajores de Moni Pérez. Y usted, pero quería decir algo. Que no se olviden, al que no pudo escuchar el programa, que estuvo muy interesante, o no lo pudo escuchar todo, que recuerden que los viernes a las 11 de la mañana se repite el programa. Y ahora entonces, a la más chiquita del programa, que es Adrianita Berné, le voy a decir que saque los las nombres para ver quién se gana los alfajores. Pom, pom. Se gana el día de hoy los alfajores de Tentaciones Sureñas, Mariana Vera. Bueno, Mariana, no solamente fuiste parte de este programa entrevistándote, sino que te llevas una caja de alfajores. Después te ponemos en contacto con Moni Pérez, que es quien los elabora. Así que felicitaciones. Y ahora vamos por el CD para niños. Música para niños. Abro el papelito, Adri Bernet. Abro el papelito. Se lo ganó Vicky, entre paréntesis, Fernanda. Sí. Se ganó. Uy, Morenito va a estar chocho con este CD de esta banda de Esquel que se llama Entre Cerros y que tiene este hermoso CD distribuido. De la distribuidora Diente de León. Gracias, Fernanda Cereijo, por tu donación y que nos acompañás de esta manera en nuestro programa. Y gracias a todos los que nos escucharon y muy agradecidos siempre de que nos llamen, de que estén tal y cual, que nos acompañen. Un placer hacer este programa. Gracias, Fabi y Agosta, por estar ahí poniendo al aire y leyendo. Gracias, y contándonos algunas anécdotas. Gracias, Moni Conti. Nos estamos escuchando la semana que viene. El martes. Perdón. ¿Y las dimensiones de la manga cuáles eran? Porque cierto, nos deja con la duda. Bueno, las dimensiones. Acá Vale nos decía que puede variar, ¿sí? Como también lo dijo Moni al principio. No todas las mangas son iguales. Eso es una máxima que hay que aprender. No todas las mangas son iguales, hay de diferentes medidas. Usted, que es la especialista en manga, señora Conti. Yo leí que había una manga estándar de 20 metros por 44,45 milímetros de ancho. Pero precisión. Hay de 37 metros, hay de 27 metros, no sé por qué el tema del 37, pero es lo que leí. Y hasta 200 milímetros, que deben ser mangas muy especiales. Sí, o sea, 200 milímetros, que son 2 metros. 2 metros, no sé, eso es lo que yo leí, ¿eh? Pero ¿estás segura que estaba leyendo la página de los bomberos? Por ahí se fue a leer alguna otra página. No, yo puse, ¿no? Porque en un principio bien, puse manguera de para bomberos y me salía Mercado Libre. Ahí le salía cualquier cosa. Y ahí me acordé que Julio nos había dicho que llamaba manga. Entonces puse manga y me salieron todas estas medidas. Bueno, les agradecemos un montón que hayan acompañado nuestro programa y compartido este ratito, que se hizo largo el día de hoy. Nos pasamos media hora. Nos escuchamos entonces el martes que viene a las 3 de la tarde. Los vamos a dejar con dos temas. Son dos, creo que son dos rap, que uno se llama Héroes sin capa, que es un rap justamente para los bomberos, y el otro se llama A los bomberos forestales, dedicado a los bomberos forestales. Y no nos olvidemos hasta el martes, ¿qué? De escuchar mañana Chicha y Limonada. Ah, por favor, pero qué me hace. No nos olvidemos. Me hace la propaganda. Pero por supuesto. No, a las 11 está el programa de la mariposa. Ah, el programa del grupo de la mariposa. De salud mental. Tiene razón, operador, perdón. El bueno, programa. Mañana miércoles desde las 11, enganchate con la radio que tenés programas y música a rolete. Hasta exacto, el martes que viene. Gracias. Hasta el martes, Berné. Sí, señor, yo soy bombero forestal, ok. Los que visten de amarillo y se meten en los montes. Los que arriesgan vida a diario protegiendo de los bosques. Los que enfrentan los incendios sin saber si volveré. Muchas veces me malpaso combatiendo sin comer. Puedo resistir el frío, la lluvia y también la sed. Cargo con una herramienta que suele ser muy pesado y expresora, 20 kilos, mi mochila y un maclavo. Mi trabajo no es tan fácil, tal vez como puedes ver. He perdido a compañeros en medio de una lumbre. Puede durar unas horas, unos días o semanas. El fuego no se detiene y aumentaron esa llama. La misión no fue así, claro, y yo no pienso rendirme. La familia es la brigada y la clave lo hace el líder, pero todos bien unidos y juntos hacen la fuerza con la forma de OP de la primavera, Zapopanos y apoyo de la protección civil y el apoyo aéreo llega, ese Tlahue Colibrí, Torre San Miguel amigo y la torre de planilla son los ojos que no duermen, que vigilan todo el día. Señores, cuiden su vida, cuiden sus bosques. No haga fogatas, detente, juntar un poco, no nos conviene. No saben todo el daño que estamos ocasionando, mucha contaminación y por descuidos del humano. Los bosques y las selvas son recursos naturales, y es que tú lo necesitas, sin ellos nos falta el aire. Tú puedes evitar un incendio forestal, sé consciente y analiza, sé que quieres ayudar. Porque en serio no es bonito sentir esa llamarada, sentir quemada la piel y ese humo que te traga. Mucha dedicatoria y mucho respeto para mis compañeros brigadistas, porque el trabajo no es nada fácil. El simple hecho de entrar en un incendio y no saber si volverás a casa. Para todos aquellos héroes y corporaciones, para el biólogo Lince 1, PD, la primavera, SMAD, los Delta y todos los que me faltan. Una misión. Solo objetivo, no importa la hora, el día, el camino, vencer o morir en la línea de fuego. Un héroe sin capa combate el incendio. Una misión, un solo objetivo, no importa la hora, el día, el camino, vencer o morir en la línea de fuego. Un héroe sin capa que combate incendio. Los trabajos de reforestación masiva no son suficientes para regenerar la masa arbórea. Si no fuera por los trabajos de conservación de suelo, la regeneración de la tierra demoraría más de 20 años. La simbiosis del hombre con el medio ambiente, el corazón latiendo apresuradamente. La incertidumbre por no saber qué te espera, pero la certeza de que cada día es una aventura nueva. Todo lo aprendido nos ha llevado hasta aquí. Con valor y voluntad demuestra que hay en ti. Con miedo aunque también con ganas de vencerlo. Acompáñame en este viaje siendo uno de los nuestros. Uno de los nuestros. Acompáñame. No puedo asegurarte que estarás bien, pero sí que daremos el 100% y que el peligro es menos fuerte si luchamos juntos contra él. Uno de los nuestros. Acompáñame. No puedo asegurarte que estarás bien, pero sí que daremos el 100% y que el peligro es menos fuerte si luchamos juntos contra él. Fuego, aire, agua y tierra juntos para trabajar. Cuatro elementos que forman parte de nosotros ya. En nuestras manos el poder de la naturaleza. Afortunados por formar parte de tal riqueza. Alumnos del fuego, nuestro gran maestro, que enseña pero no aprende, libre como el viento. Aunque nuestra labor no es solo apagar, no te lo aseguro, es generar también nuestro paisaje, el del futuro. Asumimos la responsabilidad y hacia adelante. Sabemos que habrá peligros, pero eso no es importante cuando tu confianza es plena en quien tienes al lado. Compañeros que hoy puedo llamar hermanos. Preparación mental y física para aguantar cualquier contratiempo que te aseguro que habrá. No somos héroes y tampoco pretendemos serlo, pero que mínimo que se valore lo que hacemos. Uno de los nuestros, acompáñame. No puedo asegurarte que estarás bien, pero sí que daremos el 100% y que el peligro es menos fuerte si luchamos juntos contra él. Uno de los nuestros, acompáñame. No puedo asegurarte que estarás bien, pero sí que daremos el 100% y que el peligro es menos fuerte si luchamos juntos contra él. Desde el mismo instante en el que hay avistamiento de humo, suena la sirena y no podemos perder ni un minuto. Preparamos mochila, casco, cinturón y guantes. Comprobamos que llevamos todo lo importante. Despegamos y el helicóptero sube a la par, que nuestra adrenalina al poder avistar. El gigante de fuego a kilómetros podrás verlo y sentir su potencia. Creerás estar en el mismo infierno, pero hay que concentrarse y valorar la situación. Calmarse y aterrizar para empezar la extinción. Todo pasa tan rápido y es tan confuso. Cuesta ver con claridad entre las llamas, el viento y el humo. Con decenas de kilos a la espalda así luchamos. Tan pendiente de mí como de quien tengo al lado. Con batallas ganadas y otras perdidas. Un trabajo que es reflejo total de lo que es la vida. Uno de los nuestros, acompáñame. No puedo asegurarte que estarás bien, pero sí que daremos el 100% y que el peligro es menos fuerte si luchamos juntos contra él. Uno de los nuestros, acompáñame. No puedo asegurarte que estarás bien,